Vamos al texto bíblico para esta noche. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3. Es la tercera promesa, y esta promesa fue hecha a la iglesia de Pérgamo. Y el versículo 17 dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Interesante la promesa de Jesús. Dice que si tú crees en Jesucristo, le entregas la vida a Jesucristo, te tomas de la mano de Jesucristo, te dejas guiar por Él, vives con Él, vives para Él, serás un vencedor. Y si eres un vencedor, Él te promete dos cosas. Primero, te va a dar a comer del maná escondido. ¿Qué es ese maná escondido? Y segundo, cuando llegues al cielo, te va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca, escrita un nombre nuevo. Un nombre que nadie conoce, solo tú. Un nombre nuevo. Si en esta tierra te llamabas Pancracio y tu nombre no te gustaba, no te desesperes. Cuando llegues al cielo, Dios te va a dar un nombre nuevo. ¿En qué consiste la promesa de esta noche? Son dos. Primero, en el cielo Dios te dará a comer del maná escondido. Recuérdate que el pueblo de Israel, cuando no tenía nada que comer en el desierto, Dios le hizo caer maná del cielo. Te voy a contar un poco la historia. El pueblo estaba pasando hambre. El pueblo había sido libertado de la esclavitud de Egipto. Moisés había sacado al pueblo de Egipto, se lo estaba llevando hacia la tierra de la libertad, y en el camino faltó pan. Nosotros somos el pueblo de Israel moderno, solo que no hemos sido rescatados de la esclavitud de Egipto, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Y estamos yendo a Canaán, pero no a Canaán de esta tierra, sino a Canaán celestial, a nuestra tierra prometida, al cielo. Ahora, escucha una cosa. Nosotros también en este momento estamos en el desierto de esta vida. Y a veces falta pan, a veces falta ropa, a veces falta dinero. Estaré predicando esta noche, por ejemplo, para un joven que quisiera estudiar en la universidad, pero la educación cuesta muy caro en este país. Estaré predicando para alguien que necesita hacer una cirugía, pero no tiene los documentos necesarios y los seguros necesarios para pagar lo que cuesta una cirugía. Estaré predicando para alguien que se siente solo y en su vida le falta amigos, le falta parientes, porque todos están lejos. ¿Sabes que mientras caminamos en el desierto de esta vida, va a faltar mucha cosa? En el desierto, al pueblo de Israel le faltaba pan. Y una noche, el ser humano es interesante, cuando comienza a faltar, comienza a sentirse incomodado, comienza a sentirse mal, y de repente comienza a rebelarse contra Dios, porque le echamos la culpa de todo a Dios. Finalmente le echamos a Dios la culpa de todo lo que nos pasa. A veces lo que nos pasa son tonterías que nosotros cometemos. son consecuencias de las decisiones tontas que tomamos, pero finalmente le echamos la culpa a Dios. Yo siempre cuento, y les voy a contar esta noche una vez más, una niña una vez en una reunión como esta vino a conversar conmigo, 16 años, bonita, en la flor de la vida, y me dice: pastor, deme un consejo. Mi novio esta tarde en el mall, estábamos comprando zapatos, y me abofeteó 3 veces. Me dio una bofetada, me dio otra bofetada y una tercera bofetada. Le digo: ¿pero por qué? Porque estábamos comprando zapatos y yo escogí un par de zapatos y él dijo: no, no vas a llevar ese par. Yo le dije: pero sí, me gustaron los zapatos. No, pero a mí no me gustaron. Sí, pero es que el zapato no es para ti, es para mí. Sí, pero ya te dije que no vas a comprar. Y él dijo: pero ¿por qué no voy a comprar? Si el zapato me gustó, el dinero es mío, quien lo va a calzar soy yo, ¿por qué no lo voy a comprar? Voy a comprar. Y él le dijo: compra para que veas. ¿Qué me vas a hacer? Compra. Ella compró y él le dio 3 bofetadas, una de ida, otra de vuelta y, para que nunca se olvide, una tercera. Y entonces, cuando llega la noche, ella entra aquí al salón de atrás y me dice: pastor, ¿qué debo hacer con este novio? Yo te pregunto, ¿qué le responderías tú a esa niña? Pues yo le respondí la misma cosa. Le dije: mira, ya no tenías ni que preguntarme, tenías que terminar con ese novio ahí en el mall. Me dice: pastor, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque lo amo, pastor. Le digo: pues sí, entonces, ¿para qué vienes a preguntarme? Cásate. Ahora prepárate, prepárate para una zurra todos los días, tarde, mañana y noche. Porque si ahora en el noviazgo, que todo debe ser chocolate, flores, poesía, ya te está dando bofetadas en público, imagínate lo que te espera cuando te cases. Y ella me mira: ay, qué malo es usted, pastor. Yo no entiendo. El novio la pega, el malo es el pastor. Pero bueno, pasaron 20 años. Y un día yo estaba en la playa con mi esposa, mi nieto, y el sábado nos fuimos a la iglesia. Y cuando salgo, viene una viejita, encorvada, 4 hijitos. Y me dice: pastor, usted es un profeta. ¿Profeta? ¿Qué es lo que le profeticé? Pastor, todo lo que usted me dijo se cumplió al pie de la letra. ¿Pero cuándo yo te dije alguna cosa? Me dice: ¿usted no se acuerda de mí? No. Hace 20 años usted predicó aquí en la iglesia. Y yo le consulté porque mi novio me había pegado en el mall. ¿Se acuerda de mí? Claro que me acordé. ¿Quién se iba a olvidar de una tontería como esa, ¿no? Solo que la niña que me buscó a mí 20 años atrás, una niña linda, 16 años, en la flor de la vida, bonita, y ahora yo tenía una viejita arrugada, destruida por la vida. Y lo primero que le pregunté: pues hija, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Y él me dice: ay, pastor, usted es un profeta. Usted me dijo que me iba a pegar ese hombre tarde, mañana y noche. Se cumplió, pastor. Me llenó de hijos. Ahora se fue con otra mujer. Y ella comenzó a llorar. Y me dice: todas las mujeres se casan, son felices. ¿Por qué Dios le da un hogar feliz a todas y a mí no? Pues toda esta historia es para contarte una cosa. Cuando las cosas andan mal, ¿qué es lo que haces? Dios. Dime, ¿qué culpa tiene Dios en todo eso? Ella tomó la decisión equivocada. Por eso sabes que decidir es lo más crucial en la vida. Decidir, tienes que decidir. Y tú te puedes equivocar en muchas decisiones. Por ejemplo, si esta noche yo viniera aquí con un terno, un traje amarillo, camisa negra y corbata roja, ¿Habría hecho una buena decisión o no? Lógicamente que no. ¿Pero qué hubiera pasado? Lo máximo, lo peor que hubiera pasado es que tú te ibas a reír de mí. Pero no me iba a morir por eso. ¿Qué te estoy diciendo? Que en la vida hay muchas decisiones en las cuales tú te puedes dar el lujo, entre comillas, de errar. Pero hay tres decisiones en la vida en las que no puedes errar. Primera decisión, cuando escoges la carrera de tu vida, la profesión de tu vida. Cuando una niña escoge la carrera de enfermería porque le gusta el uniforme blanco, está mal. Esa es una decisión en la cual no te puedes equivocar. Segunda decisión, cuando tienes que escoger un compañero o compañera para la vida, no te puedes equivocar, porque de eso va a depender tu felicidad. Y tercera decisión crucial, cuando tienes que escoger un camino espiritual para tu vida. Ahí tienes que confrontarte con la palabra de Dios. Y cuando te confrontas con la palabra de Dios, tienes que tener en cuenta que Dios es Dios y tú eres criatura. Y que aunque tú no entiendas algunas cosas, Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe por dónde guiarte. Bueno, cierro el paréntesis, volvamos al desierto. El pueblo de Israel no tenía qué comer, le echó la culpa a Dios, fue donde Moisés, le dijo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida, ahora somos libres, ¿y de qué nos vale? Igualito a nosotros, que a veces decimos así, cuando vienen las dificultades, y ya estamos bautizados, ya estamos en la vida cristiana, y vienen las dificultades, porque Dios no nos ha prometido que nos va a librar de las dificultades, nos ha prometido que nos va a ayudar a vencer las dificultades. Entonces, cuando vienen las dificultades, ¿qué decimos así? Ah, antes cuando no conocía a Jesús, cuando no conocía la Biblia, cuando no estaba en iglesia, de alguna manera era feliz, pero ahora todo me va mal, ahora no tengo empleo por causa del sábado, ahora esto, ahora aquello. Igualito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va donde Moisés, ah, allá en Egipto éramos esclavos, pero teníamos comida. Aquí somos libres, pero ¿de qué sirve? Estamos muriendo de hambre, no hay que comer. El pobre Moisés fue donde Dios se arrodilló y le dijo, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Y Dios le dijo una cosa linda. Le dijo, mira, manda al pueblo dormir con hambre esta noche. Todos duerman temprano con hambre, pero despiértense temprano. Porque mañana van a ver la gloria de Dios. Y sabes que al día siguiente, bueno, esa noche todos durmieron con hambre, aparentemente todo estaba igual, aparentemente no había comida. A la mañana siguiente abrieron las carpas y vieron la gloria de Dios, porque la arena estaba blanca, blanca, blanca. Porque de noche había caído el maná del cielo. Y ellos comieron el maná y fueron saciados. Y fue con el maná que Dios los condujo a través del desierto por 40 años comiendo maná, comiendo maná, comiendo maná. Y ahora viene Dios y dice, si tú llegas al cielo, te voy a dar a comer el maná escondido. Y la primera noche estudiamos, te voy a dar a comer del árbol de la vida. ¿Hay alguna relación entre el árbol de la vida y el maná escondido? El árbol, el maná que será tu alimento en el cielo, simbólicamente, que te dará vida, viene del árbol de la vida. Y cuando el diluvio llegó, dice el Espíritu de profecía que manos invisibles de los ángeles arrancaron el jardín y se lo llevaron. Y está guardado para ti el maná de la vida, el árbol de la vida. Y si tú llegas al cielo por la victoria de Cristo en ti, entonces vas a comer del árbol de la vida. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Vas a vivir eternamente. La vida jamás se va a extinguir. La vida jamás se va a acabar. Por eso el tema de anoche, no tengas miedo de esta muerte que mañana todos vamos a morir. Prepárate para enfrentar, ¿verdad? Para no pasar por la segunda muerte, porque al que venciere, ese no conocerá la segunda muerte. El que venciere recibirá del árbol de la vida. El que venciere recibirá el maná escondido. Pero Dios promete otra cosa en el mensaje de esta noche. Dios promete que te dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrita un nombre nuevo. Ahora, tú sabes que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Esta piedrecita blanca no es una piedrecita literal. Y el nombre nuevo tampoco es un nombre literal. ¿Qué cosa es el nombre? Interesante, en la Biblia el nombre de una persona expresaba el carácter de esa persona. ¿Te acuerdas cuando nació Jacob y su hermano Esaú? Esaú se llamaba Esaú y Jacob se llamaba Jacob, pero Jacob quería decir usurpador, mentiroso, engañador, ladrón. Interesante que en la Biblia, de alguna manera, Dios daba la orden para dar nombres a las personas. Y los nombres tenían que ver con las tendencias de la persona, con la personalidad de la persona. Y a medida que la persona iba viviendo, confirmaba con su vida lo que su nombre decía. ¿Te acuerdas por qué Jacob era llamado engañador, mentiroso, ladrón, disfrazador? Porque se presentó ante su padre diciendo: yo soy Esaú, cuando él era Jacob. ¿Por qué dijo yo soy Esaú? Tuvo vergüenza de decir yo soy Jacob. Porque si dijera yo soy Jacob, ¿qué estaba diciendo? Yo soy el ladrón, yo soy el mentiroso, yo soy el falso, yo soy el deshonesto. ¿Y a quién le gusta abrirse, mostrarse? A todos nos gusta disfrazar la píldora, decir que somos buenos, que somos maravillosos, cuando en el fondo nosotros sabemos quiénes somos. Y hay una cosa: tú puedes engañar a los hombres, pero cuando se trata de Dios, tienes que ir a Dios como lo que eres, como Jacob. No puedes tratar de vestirte de Saúl. No puedes tomar las ropas de Saúl. No puedes usar los pelos de Saúl. No puedes usar el olor de Saúl. Tienes que ir como Jacob. Pero a nadie le gusta ir como lo que es. Reconocer: Dios mío, yo soy débil, yo soy hipócrita, yo soy orgulloso, yo soy mentiroso, yo soy ladrón. A nadie le gusta decir eso. A todos les gusta presentarse como buenos ciudadanos. Y bueno, puedes lograr engañar a las personas, pero a Dios jamás. Yo soy Esaú. ¿Y qué hizo el padre? Le dio la bendición. ¿Y de qué le sirvió esa bendición? De nada. Porque durante 20 años, Jacob fue un hombre vacío, vacío, vacío, vacío. ¿No tenía la bendición? Sí, pero la bendición no le servía de nada. Es decir, cuando tú engañas, cuando tú mientes, cuando tú te disfrazas para recibir la bendición, la iglesia te puede bautizar. ¿Pero de qué te sirve el bautismo? ¿Tú te das cuenta? Aparentemente recibiste la bendición, pero tú sigues siendo Jacob. Y vas a vivir toda tu vida infeliz. Ahora, 20 años después, Jacob estaba volviendo a su tierra y una noche se encontró con el ángel. ¿Te acuerdas de eso? Y luchó y luchó y luchó con el ángel. Ya era madrugada. El ángel le dijo: ya está amaneciendo, déjame ir. Y cuando Jacob se dio cuenta que era el ángel, le dijo: mira, Señor, yo no te voy a dejar si no me bendices. Pero no había recibido la bendición de la primogenitura 20 años atrás. ¿Por qué 20 años después decía: bendíceme? Porque la bendición de allá no le había servido de nada. Antes de darle la bendición, el padre le preguntó: ¿quién eres tú? Soy Esaú. Y ahora el ángel, antes de darle la bendición, 20 años después, le hace una pregunta: ¿cómo es tu nombre? 20 años atrás, él dijo: soy Esaú. 20 años después, cuando le preguntaron: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué dijo? Yo soy Jacob. Y cuando dijo soy Jacob, ¿qué estaba diciendo? Soy un mentiroso, soy un engañador, soy un falso, soy un deshonesto. Interesante, ¿no? La palabra no terminaba de salir de su boca y el ángel le colocó la mano en la boca y le dijo: no digas más, tú ya no eres Jacob. Hasta aquí eras Jacob, pero ahora que por primera vez te muestras, reconoces quién eres, ya no eres más Jacob. Ahora eres Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. Y al vencedor yo le daré un nombre nuevo. ¿Qué necesitas para vencer? Ve a Dios sin disfraz. Ve a Dios como lo que eres. No te vistas de santo. No te vistas de perfecto. Ve a Dios pecador. Dile: Señor, este soy yo. ¿Puedes curarme? Y la mano de Dios viene y te dice: a partir de hoy, tu nombre cambia, pero en realidad no es el nombre. ¿Qué es lo que está cambiando? Es tu carácter, es tu ser, es tu vida entera. Y cuando la promesa es que en el cielo Dios te va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, es que allá en el cielo tu nombre será el nombre de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 14, versículo 1, Juan ve a los redimidos, los 144,000 que son parte de los redimidos, y todos ellos tienen escrito en su frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo. El carácter. Has dejado de ser el hombre malo, mentiroso, hipócrita, orgulloso, chismoso. Te has transformado. El poder del Espíritu de Dios te ha transformado, te ha hecho un hombre nuevo. Por eso Dios, para cambiarte de verdad, entra en tu vida y remueve todo lo que hay dentro. ¿Te acuerdas cuando se encontró con la samaritana? Le preguntó: trae a tu marido. La samaritana dijo: Señor, no tengo marido. Jesús no sabía que ella no tenía esposo. Sabía. ¿Y por qué le dijo trae a tu esposo? No porque Jesús necesitaba información, sino porque la mujer necesitaba reconocer quién era. Y entonces ahora la mujer dice: Señor, no tengo esposo. Y Jesús le dice: has dicho bien, no tengo esposo. Porque cinco esposos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Es porque nosotros los seres humanos, cuando vemos una herida, ¿qué hacemos? Agarramos curita, band-aid y colocamos. Ustedes ya se han dado cuenta por qué el band-aid es color de piel. Justamente para que nadie note que atrás hay una herida. Agarramos el band-aid, colocamos. Pero la herida sigue adentro. Y sigue infectándose, infectándose. Aparece la pus. Y si tú te descuidas, puedes hasta perder el brazo gangrenado. Pero cuando Dios quiere resolver tu problema, Él no viene y te coloca mandate. Él viene y te coloca mertiolate. Y te hace gritar de dolor. Y tú gritas de dolor. Pero es que Él te está curando de verdad. Y no hay curación de verdad a no ser que tu pasado quede completamente borrado, limpiado. No trates de llegar a Dios inventando, escondiendo tu pasado. Muéstrate a Dios, no a los hombres, a Dios. Muéstrate, ve a Él, dile: Señor, soy malo, he hecho esto. Puedo esconder de los hombres, ellos no pueden saber, pero tú sí sabes, y yo te digo: Señor, cúrame, transfórmame, límpiame, hazme de nuevo. Entonces Dios te da un nuevo nombre, el nombre de Jesucristo, un nuevo carácter, el carácter de Jesucristo. Jesús tuvo 12 discípulos, uno de ellos es Juan. Cuando llegó Juan a unirse al Señor Jesucristo, él tenía un nombre, le decían el hijo del trueno. Ahora imagínate cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. No debería haber sido una mansa palomita. ¿A quién le dicen el hijo del trueno? El tipo debe haber sido un tipo iracundo, explosivo, hijo del trueno. No era un santito. Pero llegó a Jesús como el hijo del trueno. Y se abrazó de Jesús y vivió con Jesús 1 año, 2 años, 3 años. Jesús se fue al cielo. Ahora continuó viviendo con Jesús a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación, y siguió conviviendo con Jesús, ya no cuerpo a cuerpo, pero ahora a través de la oración, de la Biblia. Y cuando llega a viejito, lo encontramos en la isla de Patmos, y su nombre ya no es el hijo del trueno. Ahora, ¿cómo se llama? El discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? No sabemos. Pero en la convivencia con Cristo, el carácter de Jesucristo fue pasando. Y de repente las personas veían, ya no veían al hijo del trueno iracundo, ahora veían al Señor Jesucristo en él, el discípulo del amor. Por eso, querido, yo te digo en el nombre de Jesucristo, tú no tienes el derecho de salir esta noche diciendo: ah, mi carácter nunca va a cambiar, ya he intentado ser feliz, pero no puedo. Sí, con ese carácter no puedes. Pero si tú le entregas el corazón al Señor Jesucristo, si tú aprendes a vivir con Él a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación, tú vas a ver cómo el carácter de Jesucristo así se va a reproducir en tu vida, se va a transformar en tu vida. Yo estaba dando un curso para pastores allá en Brasil, en San Pablo. Era mediodía, estábamos yendo a almorzar y un joven pastor me abrazó fuerte, emocionado. Y me dice: pastor, qué alegría poder abrazarlo. Yo lo vi en mi vida una única vez en el estadio. Usted estaba allá en el centro, yo estaba arriba en la galería. La única vez que lo vi. Pero siempre mi sueño fue abrazarlo. Qué bueno tenerlo aquí. Usted no conoce mi historia, pero pastor, usted fue un instrumento en las manos de Dios para cambiar mi vida. Y me contó su historia. A los 18 años estaba completamente enviciado en las drogas, a tal punto que comenzó a vender las cosas de la casa, vender todos los aparatos que había en la casa para poder comprar droga. Entonces la situación en la casa se puso insoportable con los padres y él, hijo único, hasta que un día él pensó: la mejor cosa es salir de aquí. Salió de la casa. Y durante 2 años, él salió con 18, 20 años, durante 2 años él vivió con los drogadictos en los barrios, en la periferia, en los barrios más bajos de San Pablo. Una basura humana, una piltrafa, un trapo. 20 años con la vida acabada, destruida. No puede haber cosa más triste que el vicio, ¿sabe? El vicio te destruye por completo. Hasta que una noche, él andaba medio drogado en las inmediaciones del estadio, cuando vio la gente entrando y él entró, no estaba haciendo nada, se sentó ahí arriba. y escuchó la palabra de Dios. Oh querido, este libro tiene un poder transformador. La palabra de Dios, cuando llega a tu vida, puede transformar a Jacob en Israel, a la mujer samaritana que tuvo 5 maridos en una princesa en el reino de Dios. Este libro transformó caníbales. Este libro transformó drogadictos, traficantes de drogas. Este libro transformó asesinos. Este libro transformó ateos. No hay nada que resista al poder transformador de la palabra de Dios. Y esa noche él escuchó la palabra de Dios y creyó en el mensaje, se levantó y fue adelante y le entregó la vida a Jesucristo. Y esa misma noche salió, estaba todavía bajo los efectos de la droga, y salió caminando por la calle 1 hora, 2 horas, 3 horas. Allá por las 4 de la mañana ya sintió que el efecto de la droga le había pasado. Después de 2 años volvió a la casa de los papás, tocó el timbre. El papá salió, abrió la ventana del segundo piso, miró a un pordiosero en la puerta, preguntó: ¿qué desea? ¿Quién es? Y el muchacho levanta los ojos y dice: papá, soy yo. ¿Qué? Soy yo, papá. Y el padre dio un grito allá: querida, querida, ven, nuestro hijo volvió. Y bajaron del segundo piso, abrieron la puerta, sucio, pestilente, una inmundicia, pero los papás lo abrazaron, lo besaron. ¿Qué te pasó, hijo? Te hemos buscado 2 años. ¿Dónde estabas? Estaba muerto, papá. ¿Cómo muerto? Pero esta noche le entregué mi vida a Jesucristo y ahora soy un hombre nuevo. Pero ¿cómo hombre nuevo? Estás todo igual. Igual por fuera, papá, pero por dentro Jesús ha cambiado mi corazón. Tú sabes que el impacto de esa decisión del hijo fue tan grande que los papás esa noche acompañaron a su hijo al estadio y en la hora de la invitación también se levantaron y vinieron adelante. 3 meses después se bautizaron. El siguiente año él volvió a terminar el curso secundario a la escuela. Se graduó. Entró a la universidad. Se graduó en teología. Y ahora me abrazaba y decía: pastor, ahora soy un pastor como usted. Ahí yo me pregunto, ¿qué poder transformador tiene Dios? Capaz de encontrar a un muchacho destruido en las drogas, una miseria humana. Y sin embargo lo toma en sus brazos y lo va puliendo, lo va puliendo, lo va puliendo y lo transforma en un ministro del Evangelio. Oh querido, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú no tienes idea de cómo Dios puede pulir tu vida. Tú no tienes idea de a dónde Dios te puede llevar. Pero Él no puede hacer nada por ti a no ser que tú te entregues, a no ser que tú te rindas, a no ser que tú le digas: Señor, yo quiero pero no puedo, no tengo fuerzas, si depende de mí estoy perdido, pero por eso te entrego mi vida, porque yo sé que tú puedes lo que yo no puedo hacer. Y por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Te voy a pedir una vez más que si tú esta noche deseas decirle a Jesús en tu corazón: Señor, yo quiero seguir creciendo en la fe, yo quiero seguir entregándome a ti, yo quiero seguir estudiando tu palabra, yo quiero que tú hagas por mí lo que yo no puedo hacer. Si quieres decirle a Jesús, levántate una vez más y ven aquí.